Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en la jornada de hoy martes hablando también de fútbol, tal como hacíamos en el día de ayer, pero centrados en la competición local, en la Liga Local de Fútbol, que este pasado fin de semana celebraba una nueva jornada ya muy cerca de lo que es el ecuador de la competición, porque a punto queda una jornada tan solo para que la Liga Local complete su primera vuelta. En este caso, las primeras jornadas o este primer tramo liguero nos revela ya algunas cosas interesantes de lo que va a ser o está siendo en este caso esta Liga Local, que el vigente campeón, el ganador de la Liga Local en estas dos últimas temporadas, el equipo de los Vampiros, sigue dominando. Ahora mismo es el líder en solitario de la clasificación de esta Liga Local con 18 puntos, y además este pasado fin de semana fue capaz de deshacerse de uno de sus rivales más directos, de la Juventus, al que venció por un 6-2, y ante el que ya tiene pues 6 puntos de ventaja. Ahora mismo su más inmediato perseguidor es el equipo de Cervecería Los Morenos, que este sí ganó al San José por un apretado 1-2 y está en la segunda posición a tan solo 3 puntos de los Vampiros. Y seguido de la propia Juventus, de los aspirantes, que vencía al Al-Ándalus 6-2, y del Al-Ándalus, que en este caso está a 9 puntos ya del líder. Esta casi primera vuelta pues nos ha dejado a punto de completar, pues, como decimos, ahora mismo a un líder muy sólido que no ha perdido ningún partido, a, podemos decir, 4 equipos que le siguen ahí intentando pues a escalar posiciones en la tabla o acercársele a los Vampiros, incluso disputarle esa primera posición. Y luego pues tenemos otros 3 equipos que están un escaloncito más bajo del resto, ¿no? Equipos que ahora mismo se encuentran en esa zona baja, Jóvenes Veteranos Nueva Balompédica, habiendo ganado tan solo uno de los 6 partidos, o en el caso de San José, sin haber logrado puntuar todavía en la presente temporada. Hoy vamos, como decimos, a dar un repaso a lo que está siendo y va a ser esta temporada 2016-2017. La Liga, como hemos dicho, pues este año le quedan 8 jornadas que disputar todavía. Estamos hablando, podemos estar hablando precisamente de un par de meses más, y luego pues veremos cómo se plantea también la temporada para que, bueno, al fin y al cabo se pueda completar un curso como viene siendo habitual en estos últimos años, que llegue a ese mes de junio al menos. Además de lo que es la Liga Local de Fútbol, también vamos a hacer referencia a algunos asuntos, como por ejemplo el atletismo. Vamos a hablar sobre lo que nos dejaba el pasado fin de semana la 34ª séptima edición del Maratón del Pavo en Espera, donde tuvimos 5 ubriqueños en los podium, podemos decir, porque Juan de Dios Mateos Garcés y José Manuel Orellana y en este caso Manuel Jiménez Carrera subieron a los podios de su respectiva categoría en la prueba de 10 kilómetros. En la categoría cadete, las hermanas ubriqueñas María y Lucía Moreno Domínguez fueron primera y segunda también. Así que todo el ubriqueño que estuvo presente en esta prueba prácticamente mojó. Y además también vamos a quedarnos con lo que hicieron los jóvenes ubriqueños en dos controles en pista cubierta que tuvieron lugar en estas últimas semanas en Antequera. Se trata pues de pruebas en pista, como pueden, o con, cubierta, como su propio nombre indican, donde los jóvenes, los niños, pueden registrar sus marcas de manera oficial, y bueno, y estos controles también sirven, como saben, para obtener la mínima para poder participar posteriormente en los campeonatos de Andalucía. Hubo 4 briqueños que estuvieron presentes en estas pruebas. Por cierto, del mismo modo, también nos hacemos eco de que este fin de semana se celebra la 35ª edición del Cross Internacional de Itálica, y desde Ubrique se va a fletar un autobús. Entre participantes y familiares pues han contratado un autobús que dan plazas libres, y todo aquel que quiera asistir como corredor o como espectador al Cross Internacional de Itálica el próximo domingo lo pueden hacer en autobús, ida y vuelta, precio 10 euros,

mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del doctor González. La manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Cinco y 44 minutos de la tarde. Vamos a comenzar inmediatamente hablando de la Liga Local de Fútbol, una competición que este fin de semana celebraba jornada. La primera de este año 2017. Fútbol Sala, por ejemplo, no tuvo jornada este fin de semana, pero sí esta competición, esta Liga Local que celebraba su sexta jornada y que, como hemos dicho antes, nos dejaba unos marcadores interesantes, sobre todo porque se jugaban partidos interesantes que enfrentaban los equipos pues de la zona alta, digamos, ¿no? En primer lugar, el partido entre el primero y el segundo, Vampiros-Juventus. Había esperanza por parte de los jugadores de la Juventus en poder superar a los Vampiros, romper esa imbatibilidad y, si podía ser, pues incluso superarlo en la tabla clasificatoria. Al menos se le iba a empatar a punto si se conseguía ganar, pero las esperanzas se quedaron ahí porque los Vampiros no se dejó sorprender por la Juventus. De hecho, lleva toda la temporada sin dejarse sorprender por nadie y ganaba por 6-2. Juan Pedro Rodríguez lograba 4 goles por parte de la Juventus junto a los de Francisco Gago y Darío Lima. Le dieron la victoria a su equipo por parte de la Juventus. Los goles fueron obra de Fernando Fernández y Daniel Benítez. No hubo opción, aunque pues ahora mismo Juventus se queda a 6 puntos. Hay que esperar toda una segunda vuelta todavía para que Juventus pueda confirmar esos pronósticos que se han dado en esta primera del favorito. Pero bueno, se le ponen las cosas muy bien a los Vampiros porque poco a poco va alejando a sus rivales. En este caso, pues sus rivales directos todos han caído frente a los Vampiros. El más cerca tiene Cervecería Los Morenos, que lo tiene ahora mismo a 3 puntos. Y eso que este fin de semana parecía que iba a tener un partido fácil ante el colista, pero sudó más de lo debido para llevarse la victoria por 1-2 ante el San José. Antonio Jesús Rodríguez conseguía el gol por parte del equipo verde y blanco, mientras que Cervecería Los Morenos, los 2 goles fueron obra de Moisés Moreno y Daniel Jiménez. Otro partido interesante de esta jornada era el que enfrentaba a Aspirantes y al Andaluz, un aspirante que no tuvo un buen arranque liguero, pero que, bueno, ya está ahí empatado a puntos con la Juventus, a 6 puntos del líder y ocupando esa cuarta posición. 6-2 fue el marcador de este choque, en el que marcaron por parte del aspirante Ángel Román, 2 goles, Joaquín Sánchez, Fran Rodríguez, Jesús García y Miguel Román, mientras que los 2 tantos del Al-Ándalus fueron obra de Ángel Ríos. Y por último, el partido entre jóvenes veteranos y Nueva Balompédica se saldó con victoria de la Nueva Balompédica por 2-4. Por cierto, primera victoria de la temporada, primeros puntos de la temporada del conjunto de la Balompédica. Por parte de jóvenes veteranos marcaron Francisco Bazán y Pascual Alba, mientras que por parte de Nueva Balompédica los goles fueron obra de Alberto Valle, Carlos Ortega, Jesús Torres y un gol que logró subió al marcador en propia meta de un defensa de jóvenes veteranos. De esta manera, la clasificación tras la disputa de la sexta jornada y tan solo a una jornada de completar la primera vuelta está liderada por los Vampiros, que tienen 18 puntos, 15 puntos tienen Cervecería Los Morenos, 12 puntos Juventus y Aspirantes, 9 puntos Al-Ándalus, 3 jóvenes veteranos Nueva Balompédica Sierra, San José con 0 puntos. Nosotros queríamos aprovechar precisamente esta semana, en el día de hoy, para, ya que estamos a punto, está a punto la liga local de cerrar esa primera vuelta, pues de hacer un análisis, un primer balance de lo que está siendo y de lo que va a ser esta temporada para la Asociación Local de Fútbol, como todos los años. Y para ello, pues vamos a hablar con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Río, que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Sexta jornada liguera de la que estábamos hablando, primera de este año 2017. Hemos visto pues que había enfrentamientos entre los equipos de arriba. ¿Cómo has visto esta primera cita de 2017? ¿Cómo han ido las cosas? Pues, hombre, dentro de lo que cabe ha ido bastante bien, ¿no? Ha habido algunos problemillas y eso no en el transcurso de la jornada, pero vamos, con incidentes que algunas veces ocurren, pero vamos, lo que es en el transcurso de la jornada ha estado bien, y lo que eran los más previsibles, ¿no? Los resultados de la jornada, pues, se han dado, ¿no? Como los resultados de los vampiros y, por ejemplo, del Club Deportivo Aspirante y la victoria también del Cervecería Los Morenos. Parece que los vampiros, da continuidad a estas dos últimas temporadas, ¿no? El año pasado estuvo casi todo el año en esa primera posición y este desde la primera jornada no lo ha abandonado, ¿no? No, es un equipo que está bastante compactado, es un equipo que está ya, tiene un bloque hecho bastante fuerte y se está demostrando, ¿no?, en estos últimos años, de que está reforzando pues la idea que llevan a cabo los que dirigen el club y se ve refrendado pues también en lo que es en el terreno de juego, ¿no?, con resultados bastante claros y con una superioridad en algunas ocasiones pues bastante abrumadora. La temporada pasada, ya lo comentábamos, la liga estuvo muy muy bonita porque, bueno, vivió varias fases, ¿no? Pero siempre hubo cuatro o cinco equipos ahí muy parejos entre ellos y este año más o menos está ocurriendo lo mismo, con esa salvedad, ¿no?, de los vampiros, que quizás estén un escaloncito más arriba del resto, ¿no? Sí, el escalón principalmente es por el compromiso de los jugadores, ¿no?, y por lo que he comentado antes, ¿no?, por el bloque que tienen en el equipo y que se diferencia del resto, ¿no? Porque siempre cuentan con un número de jugadores que, hombre, en algunos partidos serán otros, pero la mayoría de los partidos siempre son el mismo bloque, y eso es muy importante, ¿no?, para lo que es la disputa de una liga y más que nada también para la sincronización de lo que es el juego del equipo. Es bastante importante porque lo que es el juego y eso pues se va refrendando semana tras semana y los resultados se van viendo, ¿no? La liga, hombre, se puede poner un poquito más interesante. Hay esta semana un duelo directo entre el primero y el segundo, ¿no?, los vampiros y los morenos, y se verá ahí pues también otro choque de rivales, pues que a ver si uno da el salto y iguala puntos al primero, o el otro da también ya el martillazo a lo alto de la mesa y se pone a más distancia del resto, ¿no?, de los que vamos por detrás en la tabla clasificatoria, pero que vamos, que más o menos viene siguiendo la misma tónica del año pasado, y esperemos de que, hombre, que la competición se ponga algo más competitiva y que se igualen más las fuerzas. Hombre, eso siempre desde el punto de vista del resto de los equipos. Los vampiros, lógicamente, querrán completar esta primera vuelta venciendo a todos sus rivales y distanciando los mínimos 6 puntos, que es la distancia ahora mismo que tiene a Juventus y Aspirante, tiene solo a 3 a Cervecería Los Morenos, pero comenzar una segunda vuelta ya con esos 6 puntos de diferencia, viendo cómo se ha dado la primera, pues casi que se puede sentenciar la liga, ¿no? Hombre, tampoco se pueden alzar las campanas de que pueda sentenciar la liga, ¿no? Pero sí que le da un golpe bastante importante a lo que es a estar ahí arriba hasta la finalización de lo que es la temporada, ¿no? Pero que yo creo que todavía es bastante pronto, aunque ganara el encuentro del próximo fin de semana, y veríamos a ver después de la segunda vuelta si a lo mejor puede producirse un bache o se produce algún resultado que a lo mejor ellos no esperan y le pueden provocar alguna situación que no la hayan vivido, ¿no? No se puede, tampoco puede predecir nada, pero sí que sería importante para ellos de que si esta semana ganan, pues dan un golpe importante a lo alto de la mesa. Ángel, nos hablas pues del proyecto sólido de los vampiros, de ese compromiso. ¿El resto de equipos está teniendo problemas para formar sus 11? Pues unos más, otros menos. No, para lo que es conformar un 11, por ejemplo, no. No, porque más o menos siempre se cuenta con el con el mismo número de jugadores, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio ha costado un poco más a algunos equipos, como por ejemplo el caso de la Juventus, ¿no? Que ha ido de menos a más a lo largo de estas 6 jornadas, y los aspirantes, pues yo creo que también igual, ¿no? Que también han ido de menos a más, ¿no? Después el caso de, por ejemplo, de la Balompédica, sí que es verdad que se ha visto un poquito más deteriorado en ese aspecto, y los demás equipos yo creo que podemos decir que se han mantenido, ¿no? Como respecto a años anteriores. La cuestión es que es lo que hemos comentado, que si tú siempre cuentas con un mismo bloque de jugadores todas las semanas, pues es muy importante para la elaboración de lo que es los 11 a la hora de jugar, a la hora de estar compenetrados lo que son los jugadores. Eso es muy importante también para el entrenador, ¿no? No siempre es bueno estar todas las semanas cambiando con el número de jugadores que vas a tener, o dependiendo de la gente que vayas a tener ese fin de semana. Ahora, si te parece, dentro de un momento, pues analizamos equipo por equipo. En líneas generales, Ángel, tenemos esta nueva liga con 8 equipos. Se reduce con respecto al curso pasado porque se ha bajado del carro, digamos, el San Francisco, ¿no? Sí, ya el año pasado, pues lo que es en el trozo San Isidro, pues se decidió de que no, de ellos por su parte y nosotros como asociación local, pues que no siguieran, porque ya era un suplicio para ellos y también para nosotros, porque se veían ya que se iba a dar más incomparecencias de las que se habían dado a lo largo de la temporada de liga, y para tener problemas pues más vale que no siguieran, ¿no? Y ya este año, pues por supuesto, ya una vez que ya ellos se dieron de baja en lo que es en el trofeo de San Isidro, pues ya la temporada no iban a comenzar. Por lo tanto, 8 equipos, una liga de 14 jornadas, comenzasteis pues hace ya un par de meses, y bueno, pues nos quedan, pues como hemos dicho, 8 jornadas. ¿Cuándo más o menos tenéis previsto que se cierre la liga? Pues más o menos, contando con las fiestas, ¿no?, de carnavales y de Semana Santa, pues más o menos se irá a cumplir sobre, yo creo que la última semana de marzo o primera de abril. Y además de la liga, ¿cómo tenéis planteada lo que es el resto de la temporada? Pues como en años anteriores, ¿no? Después de la finalización de la liga, pues se procederá a lo que es el trofeo San Isidro. Creo que es la misma modalidad que el año pasado, ¿no? En 2 grupos de 4 equipos. Y que estará, estará nada más finalizar la liga, se comenzará, sí, con el San Isidro, que estará durante lo que quede de mes de abril y el mes de mayo, ¿no? Exactamente, como en años anteriores, ¿no? Yo creo que se terminará un poco antes. Bueno, ya el año pasado terminamos más o menos temprano, porque se terminó en la primera semana de junio, creo que fue, se terminó lo que es la competición con el trofeo de campeones. Y este año más o menos vamos a cumplir los mismos plazos de tiempo, y o a lo mejor se puede adelantar algunas semanas antes, ¿no? Pues también por el tema de lo de la calor y todo esto, que también en algunas ocasiones nos ha influido bastante en lo que es en el desarrollo de las últimas fases de lo que es las competiciones que organiza la liga local. ¿Son partidarios la mayoría de los asociados de finalizar, digamos, en esa fecha, o de alargarlo hasta finales prácticamente de junio, como se hizo otros años? No. Ya cuando que terminamos en las últimas fechas de junio, ya había algunos que ya decían que se hacía larga la temporada. Se hacía larga en el sentido porque ya no es que fuera larga en sí, sino que ya se hacía larga porque el tema de la calor influye mucho a la hora de que los jugadores asistan a los partidos. Ya vienen los fines de semana en la cual la gente ya se va de campo, se va a la playa, en fin, temas personales y esas cosas. Y ya pues en mes de junio pues ya ni te cuento, ¿no? Que ya todavía es más avanzado lo que es el tema de la calor, y ya la gente pues no se compromete tanto, ¿no? Entonces ya algunas veces pues nos comentaron el tema este, que había que terminar un poco antes, pues porque así no se habían comprometido de que no podían disponer de la mayoría de sus jugadores, ¿no? Aunque terminaran las competiciones, por ejemplo, federadas, sí. Y algunos equipos se nutren de jugadores federados, pero también date cuenta que también la gente es que jugamos a todo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Sí, sí, nos comprometemos a todo, fútbol sala, fútbol, vamos a las maratones de fuera, en fin, que si también tenemos temas personales, nos apuntamos a todo. Entonces, pues claro, en estas fechas son muy malas, y el año pasado yo creo que fue satisfactorio terminar en la primera semana de junio, porque así ya pues había una cosa menos, ¿no?, en la que estar comprometido. Hablamos estos últimos cursos de que, bueno, poco a poco parece que se va consolidando la liga. ¿Se consolida el número de participantes? Quiero decir, ¿se acerca gente nueva o le cuesta a los equipos ya contar con suficiente efectivo? Porque hay que tener en cuenta que muchos equipos hasta el momento basan su columna vertebral prácticamente, podríamos decir, en los viejos pistoleros, en los veteranos, ¿no? Sí, eso es fundamental en los equipos. Todavía sigue siendo así y yo creo que esto debe de seguir así, porque lo que debe de mantener a un equipo o lo que hace que se mantenga un equipo es la columna vertebral, como tú lo has comentado, lo que son los jugadores más antiguos, ¿no?, que llevan bastante más tiempo jugando. Y ellos son los que más o menos van recalando más a jugadores más jóvenes y lo que le van inculcando pues esa pasión, ¿no?, por un club determinado, por lo que es la Liga Local aquí en Ubrique. Y así poder nutrir de nuevos jugadores, que en este caso, en este año, yo he visto más nutrido a algunos equipos de gente nueva que o no ha jugado nunca fútbol o son bastante jóvenes, no los conozco, pero que sí que es verdad que se han nutrido de jugadores que son prácticamente nuevos, ¿no? Se va notando más ya lo que yo he comentado en varias ocasiones de la regeneración esa que necesita los equipos para poder seguir hacia adelante y mirar con perspectiva más positiva lo que es el futuro de sus propios equipos, ¿no? Ese relevo generacional que es fundamental en todos los aspectos de la vida y, sí, bueno, y en el deporte como reflejo de la sociedad, pues igual. Y eso es lo que nos tenía también un poco preocupado, porque precisamente recuerdo que esos años en los que hubo que suspender la liga local, se comentaba que estas generaciones iban a ser generaciones perdidas, que luego iba a ser muy difícil que se acercaran de nuevo a la liga local, ¿no? De eso ha sido difícil, porque ya con este el tercer año después del parón, y a medida que va pasando, pues se van incrementando ya ese número de jugadores de esta generación que estamos comentando, nueva, que está introduciéndose lo que en el mundo del fútbol, y en el fútbol local en este caso, ¿no? Y se está dando a medida que va pasando lo que es el tiempo, después de ese daño que nos dio pues el estar tanto tiempo parado, ¿no? Bueno, Ángel, si te parece, vamos a conocer un poco, aprovechando tu situación, ¿no? Los ocho equipos que componen este año la liga, tu situación como presidente, quiero decir. Primero, sí. Los Vampiros, que como tú nos comentabas, sin duda ese rival a batir y cuyo, por lo que nos comenta, cuya principal fuerza reside en que sigue manteniendo el bloque del año pasado, ¿no? Sí, la mayoría de los jugadores sí han introducido nuevos jugadores, como es normal, también porque otros o se dan de baja o no tienen el mismo compromiso que el año pasado, pero han introducido pues más o menos el tipo de perfil que a lo mejor ellos van buscando, de jugadores que son bastante completos, que se notan poco a la hora de cuando hacen los cambios, que es muy importante, de que cuando un jugador se marcha del terreno de juego, que vaya a entrar, pues sea del mismo tipo de perfil o también del mismo el mismo rendimiento que estaba dando el que estaba jugando, ¿no? Y eso es muy importante. El tipo de perfil de jugador que han introducido nuevo es más o menos el mismo, y las incorporaciones pues han sido bastante buenas para ellos, ¿no? Disponen de un gran equipo, la verdad. La Juventus, aquí sí parece que ha habido cambios, ¿no? Sí, ahí ha habido, está intentando de hacer una, en este caso, como hemos hablado anteriormente, de una regeneración. Poquito a poco pues tendrán que ir luchando e introduciendo gente nueva para poder lo que es hacer ese rejuvenecimiento del equipo, pero ahí está, que el equipo con la columna vertebral que tiene pues sigue compitiendo como ha competido en estos últimos años, y es digno, ¿no?, de que después de tantos años y con una columna vertebral que son pocos en ese sentido y que sigan compitiendo al máximo nivel y sigan disputando las ligas, por ejemplo en este caso los Vampiros, porque son el equipo que le ha ganado estos dos últimos años, pues la verdad es que es digno de mención, y que sigan por ese camino y que intenten de luchar en incorporar gente nueva y de que construir un nuevo club, ¿no? Un equipo que ha sido lo que ha sido y se ha mantenido estos últimos años, sobre todo también gracias al trabajo de Antonio Márquez, ¿no?, que ha estado sí, al frente, claro, del equipo. Importante. Que el año pasado nos comentaba que quizás se cortara la coleta para esta temporada. ¿Ha dado un paso atrás? ¿Ha dejado, sí, digamos, de estar al frente de la Juventus? Sí, ha dado el paso atrás y ya ha dado el relevo a otras personas, porque también ya son muchos años y ya también, pues hombre, va pesando también. Todo esto pues va pesando, ¿no? Uh-huh. Y es lógico, ¿no?, que quiera dar un paso al lado, pero yo creo que también, aunque haya dado un paso al lado, mi opinión, tampoco es que lo conozca de eso, yo creo que todavía tendrá que tener algún... estará ligado, de alguna manera estará ligado a lo que es el equipo. Y creo que es justo también reconocer el trabajo de Antonio, sí, frente de la Juventus. Por supuesto, a estas personas sí, porque son los que mantienen esta competición. No al equipo en sí, sino a lo que es la liga local, lo que es la esencia de la liga local. Y él es uno de ellos por haber llevado tanto tiempo pues el lo que es el club de la Juventus, ¿no? Y haberlo llevado con esa, como yo decía, con esa afición y con ese fervor, ¿no?, que lo llevaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, Cervecería Los Morenos, ¿cómo se presenta este año? ¿Es una serie alternativa a Los Vampiros? Yo sigo pensando que sí, lo que pasa es que yo creo que no se lo creen. Yo creo que no se lo creen, o hay circunstancias dentro de lo que es la temporada que cuando llegan los momentos importantes, no sé lo que le pasa, que no o no compiten o no sé cómo explicarlo, que cuando llega el momento pues no dan ese pasito para poder decir aquí estoy yo. Pero equipo tienen, porque la plantilla que tienen, en este caso le pasa igual que a Los Vampiros. Tienen una gran plantilla, un gran número de jugadores. Lo que pasa es que sí es verdad que hay en algunos momentos que no cuentan con el mismo número de jugadores o en ciertas partes del campo. No todo lo que es el equipo en sí, que a lo mejor le pasa factura, o como esto es... siempre los fines de semana no se sabe cuál es gente en la que vas a tener, claro. Pues a lo mejor eso le pasa factura más a ellos que a otros equipos. Pero ya te digo que tienen una gran plantilla, tienen un gran número de jugadores y todos son bastante competitivos. Y también en ese sentido, pues también mencionar que es un grupo de amigos, ¿no? Como se hizo como un grupo de amigos y han ido recabando y recalando a jugadores que son, vamos a decir que... de cierta manera tienen algún tipo de relación de amistad, ¿no? ¿Aspirantes? Aspirantes, pues ahora mismo está en fase de también, como hemos comentado, de la Juventus, ¿no? Se está intentando de rejuvenecer, de introducir a lo que es a jugadores jóvenes, para hacer ese relevo que también le hace falta, porque ha ido mermando durante estos dos últimos años. Pues se le ha notado bastante, ¿no?, que ha tenido falta de apoyo, ¿no?, de jugadores, y que ha estado más débil en ese sentido, ¿no?, y está intentando de introducir a chavales jóvenes para poder rejuvenecer el equipo y también para que cumplan, ¿no? Claro está que también es importante, porque si no, el equipo no estaría hacia adelante. Yo creo que, hombre, viendo por ejemplo este fin de semana, que directamente me afecta porque hemos jugado contra ellos y he visto que había muchísimos jugadores que eran jóvenes, y que poquito a poco, hombre, y con paciencia y inculcando también lo que es el fútbol, ¿no?, lo que es la modalidad esta de juego, que mucha gente se cree que todo es lo mismo, y no, cada estilo de fútbol, ¿no?, fútbol sala o fútbol 7 o lo que sea, cada cosa tiene una tipología y no se juega de la misma manera, ¿no? Es un balón, pero después a la hora de situarse en el terreno de juego y los jugadores, pues no es todo lo mismo. Y yo creo que eso es importante, no solamente para este equipo, sino para todo el mundo. Hay que inculcar por los valores y lo que es las tácticas y todas esas cosas que conllevan lo que es el fútbol 11. Y que, hombre, que tan bonito es, pues, que vayan inculcándoselo a estos jugadores jóvenes y que vayan hacia adelante. Al Andaluz, que quizás con esta derrota de este fin de semana parece que ha perdido ahí un poco la estela, ¿no?, de la cabeza y de la tabla. Hemos perdido un poquito de folla, igual que cuando jugamos el partido con los aspirantes, ¿no? Porque nos pusimos 0-2 ganando en la primera parte y nos fuimos 0-2 al descanso, pero después nos desinflamos de una manera bárbara, porque es lo que te comento, es lo que he comentado antes. Como no sabemos tampoco qué gente es la que vamos a disponer para los partidos, no siempre tenemos a la misma gente para jugar, pues unos partidos se afrontan de una manera, otros se afrontan de otra, y en este caso en la primera parte aguantamos bien, mientras que nos duró el físico. Y después ya en la segunda, en el momento que nos empataron, pues ya, en fin, el resultado dice todo, ¿no? Nos desinflamos de una manera grande y nos terminaron por golear, cuando yo creo que en lo que es en el cómputo global de los 90 minutos no merecimos tampoco tanto castigo, ¿no? Por cómo se desarrolló el juego, ¿no? Creo yo. Y es en función de esto, de cómo el número de jugadores que vas a tener... o los jugadores en sí que vas a tener en el fin de semana, ¿no? Porque nosotros tuvimos creo que fueron 18 jugadores o 17 jugadores, que no es que tuviéramos poco, que teníamos 5 uh-huh. cambios o 4 cambios, que está bastante bien. Lo que pasa es que lo que comentamos, son gente que son nuevas, son gente que son jóvenes y están un poco verdes en este sentido, y no es lo mismo el que sale, que a lo mejor es, está más curtido en mil batallas, como dice el otro, y a lo mejor un chaval que tiene 20 años, que a lo mejor todavía no se ha visto envuelto en una situación, digo, de desarrollo de juego, que a lo mejor lo ve más, no lo ve tan disponible, digo, para lo que es el tipo de juego que hay en la liga local, ¿no? Para aguantar el resultado, para tener un poquito más de picardía, en fin, porque un 0-2 no te lo pueden voltear y meterte 6 goles, es lo que me vengo a referir. Pero vamos, nosotros contamos con una plantilla, creo que son de 34 jugadores, y yo creo que, hombre, es lo que estamos hablando. Nosotros intentamos de que la gente que entre en el club, pues esté contenta, que se sienta a gusto y que vaya a estar, como dice el otro, el ratito el domingo, que todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere ser competitivo, pero cuando termina el partido ahí se queda todo. Si ganamos bien, y si no ganamos, pues al siguiente hay que mirarlo de frente e intentar de jugar lo mejor posible y por lo menos llevarte un rato agradable entre gente que conoces, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos son los 5 primeros equipos de la clasificación. Luego están los otros 3 jóvenes veteranos, Nueva Balompédica y San José, que digamos están pues a un nivel un poquillo más bajo que el resto, ¿no? Háblanos, sí, por ejemplo, de jóvenes veteranos. Pues los jóvenes veteranos, pues como en años anteriores, son jugadores, ¿no?, que están ya curtidos en mil batallas, que ya tienen una edad, ¿no?, que van a estar su rato el domingo por la mañana, en este caso, hombre, también los sábados, porque no tenemos otra disponibilidad de horario. Ahora hablamos de eso. Que van a... ¿Cómo? Sí, te decía que ahora hablaremos de eso. Ajá. Y, hombre, que son gente que van a estar su ratito el domingo y que, hombre, y cuesta trabajo, ¿no?, de llevar un club de este tipo, porque como son jugadores con una edad ya considerable, pues físicamente no están como a lo mejor un jugador de 30 años o de 25, 28. Pero bueno, ahí están, ¿no? Se están intentando también, han metido algunos chavales más jóvenes para que también puedan, hombre, por lo menos competir algo. Y también en los resultados, pues habrá podido ver, ¿no?, que en algunos partidos han sorprendido y, por ejemplo, con los morenos quedaron 1-2 y a punto de empatar. Y que son equipos que en determinadas situaciones en un partido te pueden complicar la vida o te pueden dar la sorpresa, y ahí está, aunque no lleven puntos como los que están los 5 primeros, pero son equipos que, jugadores que ya tienen una experiencia y que saben también a lo que se juega, ¿no? Lo que no le acompaña es el físico, pero como yo digo, la técnica nunca se pierde. De hecho, es un equipo que no ha recibido grandes goleadas esta temporada. Como tú dices, los partidos han estado ahí muy muy igualados, ¿no?, con los rivales. Han terminado perdiendo, pero han dado la cara. Nueva Balompédica. Sí. Pues la Nueva Balompédica es el caso que hemos estado también hablando, como aspirante y Juventus, ¿no? Un equipo que se está intentando de remodelar, que se está intentando de rejuvenecer y de intentar de como sacar como un equipo nuevo, ¿no? Y poquito a poco y con mucho esfuerzo y sacrificio, pues lo están intentando, ¿no?, los que llevan el equipo, y mandarle ánimo y fuerza para intentar de que lo puedan conseguir. Siempre pues las personas que lo llevan pues intentan sacar lo máximo de los jugadores, pero también hay que saber también llevar a esos jugadores, ¿no?, como yo digo, e intentar de que el equipo pues vaya por de buena manera y que intenten de llevar al equipo, pues como yo digo, hay que ir a echar los ratos los domingos y salir contento. Y si se pierde, no pasa nada. Y si se gana, pues mejor. Pero ahí está, que se están intentando rejuvenecer. Y la plantilla, pues, en este caso hay 4 o 5 jugadores que son los que se mantienen de años anteriores. Y el resto, pues, son gente que están intentando meter nueva, que son chavales muy jóvenes, e intentar crear un club nuevo, como he dicho anteriormente. Y ya por último, San José, que es el que nos queda. Pues en este caso es lo mismo, ahí hay 4 o 5 jugadores que son de los más veteranos, que son los que llevan el equipo y también son la columna dentro de lo que es el terreno de juego, y a través de los chavales más jóvenes, pues están intentando de lo que es traer a más jugadores para rejuvenecer el equipo, y este año tienen un bloque que no es nada despreciable y que son chavales que tienen 16, 17 años, y que si los consiguen mantener, que es un poco complicado lo que es en el equipo, durante unos pocos años, es un equipo que puede dar puede dar mucha guerra si los mantiene, que ya te digo, como he dicho antes, que es bastante complicado, porque ya los jugadores empiezan a picarle los equipos que están arriba, uh-huh. y los jugadores, pues ya saben, ¿no? Quieren a lo mejor jugar en los equipos, vamos a llamarlos grandes, uh-huh. y dejar a los equipos chicos, pues, más mermados en este sentido. Pero es un equipo que es bastante curioso. Este fin de semana ha quedado 1-2 con el Cervecero de los Morenos y los Morenos pidiendo la hora, como dice, sí. como dice uh-huh. el otro. Uh-huh. Bueno, dejando a los equipos a un lado, vamos a quedarnos con el apartado de las instalaciones, porque al menos hasta ahora se habéis tenido que apañar solo con las instalaciones del Antonio Barbadillo, lo que os ha obligado pues a programar partido en la tarde de los sábados, e incluso ha habido una jornada donde se habéis planteado ir a El Bosque. ¿Cómo está la situación este año? Pues en principio lo que llevamos de temporada, ¿no? Porque esto va por fases, ¿no? Uh-huh. Dependemos de lo que es el estado del campo de césped natural, y en este caso, como no hay máquina para cortar el césped, pues no han podido lo que adelantar los trabajos allí en el campo de césped. Entonces no disponemos de él. Nos hemos tenido que ir apañando con lo que es en el Barbadillo y una... hasta que nos hemos encontrado la situación, como tú bien dices, de que en un fin de semana pues tuvimos que mirar la opción hasta de ir a jugar al Bosque, porque aquí no teníamos horas para jugar. Uh-huh. Al final lo tuvimos porque los equipos federados que venían a disputar los encuentros con el Ubrique, pues se retiraron y se quedaron las horas libres, y por eso pudimos jugar aquí. Tú sabes, jugamos aquí porque empezamos los partidos a las 3 de la tarde y metimos 3 partidos en una tarde, cuando en lo natural serían 2 nada más, siempre amoldándonos a lo que hay aquí en la localidad, teniendo en cuenta de que hay una más que un campo de fútbol hasta que el natural lo tengan preparado, ¿no? Pero bueno, esto es siempre, desde que empezó lo que es la liga local, después de arreglar el Barbadillo, esta es la tónica de todos los años, y no sé hasta qué punto esto llegará, porque es un problema que vamos a tener cada vez que se empiece la temporada. Por eso de ahí que se comience tan tarde lo que es la liga local, porque uh-huh. siempre nos encontramos con el mismo problema, siempre lo alargamos en el tiempo, en vez de empezar a lo mejor a principios de octubre, con los partidos amistosos, lo dejamos correr un poco más a consecuencia del estado del campo de césped, para no vernos en la tesitura que nos estamos viendo, por ejemplo, ahora es forzoso por culpa de la máquina de cortar el césped. Otros años es porque la resiembra necesita su tiempo, después hay que cortarlo, en fin, toda esta metodología de trabajo que conlleva lo que es el césped natural, pero que nos hemos tenido que amordar a ello, y nos tenemos que pues concienciar de que esto va a ser así todos los años, hasta que aquel campo o terminen por hacerlo artificial, o no sé, porque es que no tiene otra solución. Todos los años vamos a tener siempre el mismo problema. Tiene que estar el césped de metro y medio, ¿no? Con la máquina pues la que está césped estropeado. Yo tampoco. Sí, yo no he pasado a verlo, pero vamos, me supongo que ahora, cuando ya más o menos van a tener disponible ya lo que es la máquina, pues ahora tienen que comenzar los trabajos de resiembra. Claro. Y conlleva un tiempo también, entonces no sé qué periodo de tiempo, porque tampoco como ahora mismo no disponemos de él, pues tampoco hemos preguntado, porque estamos nada más que a expensas de lo que es el Barbadillo. Como nos están solucionando lo que es los problemas que van saliendo, nos están solucionando y nos dan las horas, pues mira, pues vamos hacia adelante, nos buscan la solución. Y por eso, pues sí, la verdad es que contento, en el sentido de que cuando surgió el problema del que teníamos que ir a jugar al Bosque, fue el mismo ayuntamiento o patronato el que nos iba a ofrecer la solución. Que, hombre, también se dice las cosas malas, pero también hay que decir las cosas también, hombre, pues ponerte a trabajar en ese sentido y coger y buscar una solución, ¿no? Para que la liga local no se tuviera que ir fuera de Ubrique. Uh-huh. Ángel, entre los jugadores, los asociados, los componentes de los equipos, ¿ha sido asumida de buena gana el hecho de tener que jugar los sábados o no? No, la verdad es que no, es un problema, ¿eh? Tú, no es nada más que para los que juegan y los que llevan los equipos, y es un problema para lo que es el comité también, no tanto para Ismael como para mí. Porque los equipos, pues, uno a lo mejor le gustará jugar más los sábados, otros no, pero la mayoría no prefiere jugar los domingos, porque ya se ha hecho, podemos decir que se ha hecho como una filosofía de que la liga local es el domingo. El domingo es para el fútbol, ¿no? Vamos a decirlo. Y los sábados, pues, no es habitual de que se juegue a la liga local, ¿no? Estamos jugando forzados, ¿no? Porque no hay otra opción. pero ya lo sabíamos desde principio de temporada, ya lo sabíamos porque lo habíamos hablado entre nosotros, ¿no? Y teníamos que concienciarnos de que había que jugar los sábados. El problema también que tiene el comité es que es muy complicado cuadrar de que todos los equipos jueguen las mismas veces, tanto el sábado como el domingo, porque los enfrentamientos unas veces te coinciden para poder cuadrarlo y otras veces no. Entonces es muy complicado y hay algunas veces que los equipos se quejan porque es normal, ¿no? Yo también me quejaría de que a lo mejor llevan dos fines de semana seguidos jugando el sábado y le pones un tercero y dices, es que llevo tres veces jugando los sábados. Sí, pero es que no puedo jugarlo de otra manera, es que lo tengo que hacer así, es que te enfrentas con uno que lleva jugando tres veces el domingo y es que lo tengo que poner sábado. Y te ha tocado a ti que tú también llevas ya dos sábados. Sí, sí, sí. Esto, la problemática de siempre, pero que es verdad que sí, que es verdad que no están muy contentos en ese aspecto. Es muy complicado decirle a un equipo que juegue en el sábado. Ya hemos tenido varios problemas y tuvimos que suspender un partido también un sábado a consecuencia también de lo que era el clásico del fútbol de la primera división. Lo tuvimos que suspender porque no iba a ir a jugar. Entonces tú ya me dirás, un sábado a las 4 de la tarde que íbamos a poner nosotros el partido y a las 4 y cuarto era el Barcelona-Madrid, dime tú, nos íbamos a encontrar allí solo. Y también por el tema de los árbitros, ¿no? Que también, lo mismo que los jugadores fallan, también los árbitros pues también tienen sus cosas, sus compromisos, sus temas personales, y unas veces pueden más, otras veces menos. Los domingos siempre casi hay disponibilidad, y los sábados un poco más complicado. En cuanto a Antonio Arbadillo, ¿cómo se encuentra para el uso que le estáis dando? ¿Estáis contentos o todavía consideráis que son necesarias más obras de mejora? Como todo en la vida, eso todo es mejorable. En todos los aspectos, tanto lo que es la instalación, el colectivo en sí, por ejemplo, la liga local, el patronato, todo, ¿no? En fin, todo se puede mejorar, el Barbadillo igual, pero la verdad es que allí se han hecho varias mejoras, o por lo menos se ha intentado de poner remedio y soluciones en algunos problemas que había allí. Se ha puesto el interés, como yo digo, que han intentado han habilitado lo que son los vestuarios, han puesto las perchas, han puesto los banquillos, que aunque parezca una tontería, era muy importante y no se había hecho, y lo han hecho. Han equipado los tres módulos de vestuario, que ya esto es importante, porque antes que te tienes que sentar en el suelo para cambiarte, para que también pues la gente se dé cuenta de, hombre, yo creo que hay aspectos más importantes, ¿no?, que solucionar, por ejemplo, en un pueblo, ¿no?, antes que, por ejemplo, el ámbito del deporte, pero cuando hay destinado una cantidad de dinero presupuestada para lo que es en el ámbito del deporte, pues también se debería de mirar que, hombre, que el Barbadillo estaba, como dice el otro, estaba hecho un esqueleto. Tenía lo que es el campo y los vestuarios ahí que la gente se cambie y que jueguen a fútbol con una pelota y ya está, ¿no? Aquello también tiene otros servicios, como la cubierta del bar, o la cubierta que se ha puesto a la grada para que la gente algo no se moje, ¿no? Porque el Barbadillo es que cuenta con una geometría, vamos a decirlo así, de situación en la cual, como le entran los vientos, pues da igual donde te pongas porque te vas a mojar. No, pero bueno, pero por lo menos han puesto un tesado y ahí te puedes refugiar de algo. Y en el bar pues ya ni te cuento, ¿no? Que antes, como para ir a ver el Ubrique Senior, pues el día que estuviera lloviendo, pues tenías que ir con tu paraguas para no mojarte y ya está. Ya por lo menos tienes un refugio. Los vestuarios los han equipado, la luz la han metido, ya se puede jugar un partido a las 6 de la tarde. Antes no se podía jugar porque no había luz natural. Y con la luz que había allí, que era de obra, pues tampoco daba para cubrir lo que es las zonas del campo, ¿no? Hay todavía aspectos que mejorar porque la luz, por ejemplo, en este caso, ya que estamos en ello, pues la luz todavía no se enfoca bien en lo que es en el campo y hay zonas que se quedan sombrías. Pero bueno, son cosas que si se le va poniendo el empeño que se le está poniendo en este último periodo de tiempo, pues yo creo que la instalación irá mejorando, ¿no? Después de haber estado como está, hace tres años, ¿no?, que como no la encontramos, pues mira, algo mejor está, los accesos los han lucido, en fin, son cositas que parece que no, pero los que estamos allí todos los domingos y todos los sábados jugando y los que entrenan toda la semana, pues yo creo que poquito a poco se van dando cuenta y son detalles que, aunque parezca que no, pero van sumando, ¿no? Y es como he comentado antes, cuando hay que reclamar y hay que exigir, se reclama y se exige, pero cuando también hay que darle la palmadita en el hombro por haber hecho el trabajo bien, o por lo menos intentar de hacerlo bien, pues también hay que reconocer las cosas que se hacen por parte de lo que es el patronato del ayuntamiento, en este caso, de todas las mejoras y las reformas que se han hecho allí. Y ya para ir despidiéndonos, Ángel, en el apartado de polémicas, ¿qué tal se ha desarrollado estas primeras jornadas? Pues un poco regular, ¿no? ¿Sí? Porque este fin de semana último ha habido varias polémicas, ¿no? Y pero vamos, en los anteriores partidos normal, una cosa dentro de lo que cabe normal, ¿no? El transcurso de los partidos, pues, como tú bien sabes, ¿no? Por haber practicado este deporte, pues tu rifirrafe, tus protestas y estas cosas, pero vamos, tampoco una cosa que reseñar mucho. Y pero en este último fin de semana sí ha habido dos problemitas. Y hombre, y ya que estamos hablando pues del tema, pues yo creo que hay que concienciarse, ¿no? Todo el mundo, yo el primero que también juego a este deporte, de que al fútbol se va a disfrutar, se va a intentar de jugar lo mejor posible. Para ir allí a jugar cabreado o enfadado o como los quiera llamar, pues yo creo que nos deberíamos de apartar y de echarnos a un lado y no vamos a decirlo así, usar una palabra fea, ¿no? No intentar dejar al resto, ¿no? Uh-huh. Sino de intentar disfrutar, que todo el mundo quiere ganar, porque yo no entiendo ese gen competitivo que todo el mundo tiene, o el que ama este deporte, pues lo siente así, pero yo creo que hay que intentar de ponerse en el lugar de los demás, digo, de los jugadores, entre jugadores, ya, porque con los árbitros yo creo que ha habido pocos problemas, uh-huh, poco por reseñar ninguno, pero que también entender que es una persona que tiene que controlar a 22. Entonces, una persona que controla a 22, vamos a decir, a 22 leones dentro de un campo, es bastante complicado. Yo también lo sé por experiencia, no, porque también arbitro y es muy complicado. Todo el mundo es de su padre y de su madre, y yo creo que deberíamos de concienciarnos, ya digo yo el primero, de que hay que ir más relajados a jugar, intentar de ponerse en el lugar de otro y de aguantar y de tener un poquito más de paciencia a la hora de jugar. Y yo creo que se evitarían todas estas cosas, todas estas polémicas, todos estos problemas o todas estas suspicacias. Pero vamos, esto es la, como dice, como se escucha ahora últimamente, ¿no? Con esto de las nuevas tecnologías que se quieren incrustar en lo que es en el fútbol, ¿no? La esencia del fútbol no la van a quitar y esto es esencia del fútbol también. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con eso último, que esto sobre todo para divertirse, que se lo tomen con más tranquilidad, que no vayan a desahogarse al terreno de juego, a jugar al fútbol, sino a todo lo contrario, a disfrutar. Ya te digo, son casos, ya que me permites un momento, uh-huh, que haga una connotación, son casos reseñables, ¿eh? Que no es, estoy hablando en general, no de todos los, para todos los jugadores, pero que son casos puntuales, porque uh-huh, el resto pues tiene también un comportamiento ejemplar, también hay que decirlo, pero que también hay que decirlo de forma generalizada para que todo el mundo pues tome nota de ello, aunque sean casos puntuales los problemas o las reseñas negativas que salgan, ¿no? También esos casos puntuales hay que eliminarlos. Si de alguna manera, pues sí, como tú comentas, pues perjudica, ¿no? O no es que perjudique, sino es molesto para el resto de competidores. Sí, pues Ángel, no sé si quieres añadir algo más. No hemos extendido pues bastante. Yo darte las gracias, ¿no? Por acordarte de nosotros, ¿no? De lo que es la Liga Local, por llevar a cabo por todas las... La labor que hace todas las semanas, ¿no? De lo de los resultados y comentar pues un poco la Liga Local de lo que es en Radio Ubrique. Y como te he dicho, muchas gracias por acordarte de lo que es el colectivo y darnos la posibilidad de expresar pues como nuestro colectivo va rodando sobre la temporada. Gracias a vosotros por ser partícipe de esto, que sin vosotros esto no es nada. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Queremos aprovechar también estos escasos 4 minutos que nos quedan para repasar o para meternos en el ámbito del atletismo, para comentar pues algunas pruebas que han tenido lugar en estas últimas semanas, donde, como saben, nosotros no hemos tenido programación. Por ejemplo, la semana pasada, el mismo Día de Reyes, se celebraba una clásica en la provincia de Cádiz, el 37º Maratón del Pavo, una prueba que se celebraba en Espera. No es una maratón propiamente dicha, es una carrera popular de 10 kilómetros en la que hubo pues presencia de corredores ubriqueños. En este caso, el ganador de la prueba fue Ángel Ortega Reina, que marcó un tiempo de 33 minutos 18 segundos, seguido de José Antonio Párraga Partida, 33:54, Antonio Sánchez Vega, 35:27, Francisco Cano Ramos, 36:09, José Manuel Morato Gutiérrez, 36:19, y en sexta posición Juan de Dios Mateos Garcés, el corredor ubriqueño, que marcó un tiempo de 36-37. Séptima posición para su sobrino, para otro ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, 36-56. Octava para Francisco Sánchez Ramírez, 37-17, seguido de Juan Cuevas Marín, 38-14. Y Pedro Manuel Pastrana Jiménez, 38-32. Estos fueron los 10 primeros clasificados de la general. También muy cerca del top 10 entraba en meta Manuel Jiménez Carrera en la duodécima posición con un tiempo de 39 minutos 8 segundos. En lo que se refiere ya a sus respectivas categorías, al no ser acumulable en los premios, Juan de Dios Mateos Garcés se hizo con la primera posición en veteranos B, había sido segundo, pero ya decimos, los tres primeros de la general cogían premio de la general. José Manuel Orellana Mateo también era primero en su categoría absoluta, por la misma razón, había sido el tercero, pero los dos primeros de la general eran de esa categoría, por lo tanto, a no ser acumulativo, insistimos, José Manuel Orellana Mateo se llevaba la primera posición de absoluto. Y en este caso, Manuel Jiménez Carrera, que fue cuarto veterano B, pero por el mismo motivo que estamos explicando, finalmente conseguía la tercera posición. En la categoría cadete se celebraba en cadete femenino sobre una distancia de 3.200 metros, 3,2 kilómetros, y las dos primeras posiciones fueron para ubriqueñas y además para dos hermanas. María Moreno Domínguez, 17 minutos 9 segundos. Lucía Moreno Domínguez, 18.08. Tercera posición para Lidia García Moreno, 18.53. Por lo tanto, otras dos ubriqueñas, en este caso, que subieron al podio. Y esto es lo que nos dejó este maratón del pavo de espera. Pero aparte de eso, también queríamos hablar de las pruebas, de los controles en pista cubierta que se han celebrado en estas últimas semanas en Antequera. El pasado 30 de diciembre, pues en este caso se llevó a cabo ese control en pista cubierta que comprendía desde la categoría juvenil a la categoría absoluta y participaban cuatro jóvenes atletas ubriqueños. En esta prueba, pues, es el primer control en pista cubierta para todos ellos en lo que es esta temporada. Ya saben que aquí pueden registrar, como hemos dicho antes, sus marcas de manera oficial o incluso conseguir la mínima para el Campeonato de Andalucía. Pues bien, en la prueba de 200 metros lisos hubo 21 series y José Antonio Rubiales Hidalgo fue cuarto de su serie con un tiempo de 26,50 segundos, mientras que Antonio Lozano Ramírez también fue cuarto de su serie con un tiempo de 26,62 segundos. En la prueba de 3.000 metros hubo tres series. En la tercera de la serie hubo dos ubriqueños, Eduardo Gómez Díez, que conseguía la segunda posición con 9 minutos 52.24, y Cristian Villalba, que conseguía la cuarta posición en esa misma serie con un tiempo de 9.52.64. Eso por un lado. Y por otro, el pasado fin de semana, el pasado día 7, el sábado, se celebraba otro control en pista cubierta también en Antequera, donde Eduardo Gómez Díez participaba en este caso en la prueba de 1.500, donde en la quinta serie conseguía el segundo mejor tiempo con un tiempo de 4 minutos 35 segundos 44. Eso en cuanto a pruebas que se han celebrado, y especial atención para este próximo fin de semana, en concreto para este próximo domingo, porque se celebra la 35ª edición del Cross Internacional de Itálica, una de las pruebas más prestigiosas de la modalidad de nuestro país, si no la que más, el Cross Internacional de Itálica. Va a haber participación ubriqueña, pero además, pues se va a fletar un autobús con los padres y madres de los niños que van a participar en la prueba. Y bueno, pues quedan algunas plazas libres, por lo que están abiertas que pueda incorporarse o pueda acompañarles cualquier aficionado o corredor que quiera pues desplazarse hasta Santiponce. El autobús, desde mi punto de vista, siempre es la mejor manera para ir y volver. Te tienes que despreocupar del coche. Además, en un lugar donde se concita un gran número de vehículos, pues la prueba, pues toda la expectación que llama, pues es una muy buena opción, ¿no? La carrera, en este caso, la prueba es el domingo por la mañana, muy tempranito. La salida sería a las 6 de la mañana desde Ubrique en el autobús. La vuelta, pues una vez terminada la carrera. Y el precio de 10 euros. 10 euros entra la ida y la vuelta. Aquellos que quieran sumarse o quieran conseguir alguna plaza en el autobús, lo pueden hacer llamando al teléfono 665-93-70-88. Repetimos, 665-93-70-88.